El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Edgardo Forn. En nuestro último encuentro hablábamos sobre las prioridades de Mauricio Macri en cuanto a qué es lo que decide ejecutar y qué subejecutar de un presupuesto que el propio macrismo elabora año tras año. Subejecuta todo lo que considera gasto social, porque para Macri no hay inversión social, sino que hay gasto social. Y en el otro extremo ejecuta el 100% en áreas como publicidad oficial, embellecimiento de espacios verdes y subsidios a la educación privada. Sobre este último punto, sobre la educación, queríamos ahondar por tratarse de un tema sensible a los porteños, pero que importa más allá de los límites de la General Paz, porque es el propio Macri quien se presenta como el Capriles de la oposición argentina para las presidenciales de 2015. A esta altura es por demás evidente que el jefe de gobierno porteño tiene como prioridad a la escuela privada y no la pública. Es la única forma de entender que se hayan ejecutado el 99,5% de los subsidios destinados a la educación privada, mientras que se haya subejecutado el 30% del dinero destinado al programa de infraestructura escolar, que tiene como objetivo la construcción de nuevas escuelas y las mejoras y refacciones en las ya existentes. En el fondo, si por Macri fuera, privatizaría el sistema público educativo y se acercaría, como ya lo dijo en varias oportunidades, al modelo chileno. Desde la página del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires se informa, con unos dibujitos de lo más amigables y simpáticos, que no hay como el PRO en cuestión de educación. Se afirma que fue récord de inversión, que se triplicó el salario docente y que se invirtió en infraestructura como nunca antes. Más allá de lo dinámico y bien diseñada que está esta página del Ministerio, como les decía, lo cierto es que el área educativa es una de las más conflictivas del universo macrista, empezando por la redistribución del presupuesto y las diferencias flagrantes entre escuela pública y escuela privada. Según los datos que aporta el propio Ministerio, este año se proyectan planes crediticios para más de 1.000 establecimientos privados, mientras que el plan contempla incluir a poco más de 400 escuelas públicas primarias y 210 jardines. Pero que además, en monto, se trata de 1.600 millones de pesos para el área privada y 157 millones para la pública. O sea, a la pública le toca solo un 10% de lo que recibirá la escuela privada. Toda una definición de política pública sobre la cual los convoco a meditar profundamente. Será hasta el próximo encuentro. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Edgardo Forn.